en su paso, repitió el recorrido del incendio que quemó también varias viviendas hace varios años atrás y que fuera el inicio de Radio Fogón. Esta vez la radio quedó a salvo, pero rodeada por el fuego. Y aunque se salvó el edificio principal, se quemaron parte de sus instalaciones. Charlamos con Gerardo y Gonzalo, integrantes de ese colectivo, quienes nos cuentan la situación vivida y las cuestiones que hoy hacen falta para poder volver al aire. Les contamos a los compañeros, las compañeras de la red Enfoques, desde Radio Fogón, un poco la situación actual después del terrible incendio del 9 de marzo, ya casi un mes. La radio, bueno, por suerte, podemos decir, no se afectó el edificio, la radio Fogón sigue en pie, pero bueno, más allá de eso, se quemaron varias viviendas en lo que es alrededor de la radio, de compañeras de la radio también, que participan de la radio, se quemaron completamente. Y además, bueno, como colectivo, al igual que toda la gente de la comarca, nos vemos afectados también por vivir acá y porque el incendio tuvo una magnitud enorme y también afectó a otros compañeros y compañeras en otros sectores. Pero acá específicamente en el Callejón de Trafián, en El Hoyo, bueno, la radio no se quemó, se quemaron las viviendas al lado. Y sí, bueno, no hemos podido volver al aire, por un lado porque se quemó todo el tendido eléctrico que recién volvió ayer la luz a este callejón. Y bueno, y también se nos quemó gran parte del cable subterráneo, así que en este momento el trabajo que estamos haciendo es poder volver al aire. Básicamente, para volver al aire necesitamos 60 metros de cable subterráneo, que son aproximadamente lo que se quemó de cable subterráneo, que es lo que va desde el pilar hasta la radio misma. Después se nos quemó también un baño seco que teníamos ahí en el predio, y ahora tenemos pensado construir un baño de material distinto, así que todo lo que sirva para de donación para este nuevo baño estaría buenísimo. Y también se nos han quemado, bueno, el tanque de agua. Eso básicamente es lo que estamos pidiendo como donación, y también, bueno, hay una cuenta, un CBU que anda dando vueltas por ahí, que es el que con el que estamos juntando dinero también. Queremos agradecer, por otra parte, bueno, a toda la gente que ya estuvo haciendo donaciones y que ha estado acompañando desde el primer día, y también a las personas que durante ese día fatídico también estuvieron metiéndose en las casas, ayudando, apagando fuegos y poniendo el cuerpo. Y bueno, y destacamos como la importancia también de en este momento volver al aire, y la importancia, bueno, de los medios comunitarios alternativos, porque bueno, después de todo este desastre vienen otros desastres que profundizan en realidad lo que ya viene pasando en la provincia de Chubut con el abandono total por parte del Estado de los servicios básicos, como educación, salud, los servicios públicos, todo. Es como que este incendio deja en evidencia todo ese abandono, y que es un abandono, entendemos que no es por estupidez o por incapacidad, digamos, sino porque claramente hay un proyecto de instalar en la provincia la mega minería y otras formas de producción que van en contra de lo que varias veces ya el pueblo de Chubut se pronunció. Y bueno, ya en este contexto llega la ayuda y la ayuda solidaria de la gente común y corriente y de organizaciones, y también llega el dinero que han enviado de Nación, y bueno, y la importancia de entre todos y todas prestar atención a qué se hace con ese dinero, a quién le llega, a quién no, porque bueno, ya lo hemos vivido a esta situación, por lo mucho menos cantidad de gente afectada, pero bueno, ahí están los favores políticos, se juega mucho con la desinformación, y bueno, todavía tenemos dudas de si realmente fueron relevadas todas las personas afectadas, y si se va a repartir por igual los recursos que aparentemente están llegando, y de una forma lo más equitativa posible, ¿no? Así que bueno, ese trabajo es importante de poder que se puedan expresar las voces que marquen estas cuestiones que bueno, no podemos dejar de denunciar. Enfoques. Tejiendo experiencias comunitarias para construir nuevos futuros. El Alto de Bariloche le dijo no a la mega minería con un festival artístico convocado por el Espacio Asambleario Autónomo de Río Negro. El domingo 4 de abril se realizó un festival artístico en defensa del agua y contra la mega minería en la rotonda No a la Mina, en la entrada sur de Bariloche, con una importante participación de vecinos y organizaciones sociales. Del festival participaron Mono Sapiens, Malditos Lunáticos, Martín Caracoche, Lola Halfon, Malén Gallo, Leo Caracoche, Marcelo Sacomano, Anaí Mariluán, Flor de un Día y Acción Anita. Integrantes del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, además, leyeron un documento reclamando que el terricidio sea considerado un crimen de lesa humanidad y lesa naturaleza. El festival fue convocado por el Espacio Asambleario Autónomo de Río Negro, el cual es integrante de la Unión de Asambleas Patagónicas y está conformado por la Asamblea Comarcal contra el Saqueo, la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua de Allen, el colectivo Tinta Verde, el Espacio de Articulación Mapuche y Construcción Política de Bariloche, la Organización Ecologista Piuqué de Bariloche, la Sociedad Ecológica Regional del Bolsón y vecinos autoconvocados de Bariloche, que le dijeron no a la mega minería con este festival artístico. Como todos los cuatro, se han manifestado allí en Bariloche. Y ahora escuchamos parte de lo que fue la declaración que se hizo en el medio del festival. 0,5% de toda el agua está inmediatamente disponible para el uso humano. Según la Organización Mundial de la Salud, la escasez de agua afecta a todos los continentes y a 4 de cada 10 personas en el mundo. Un informe de la Organización de las Naciones Unidas explica que el agua necesaria tanto para uso personal como doméstico debe ser saludable. Es decir, libre de microorganismos, sustancias químicas y peligros radiológicos que constituyan una amenaza para la salud humana. El informe llamado Desarrollo Humano 2006, Más allá de la escasez, poder, pobreza y crisis mundial del agua, dice que la escasez del agua es un fenómeno no solo natural, sino también causado por la acción del ser humano. Sugiere este informe que hay suficiente agua potable en el planeta para abastecer a 7.000 millones de personas que lo habitamos. Pero esta está distribuida de forma irregular, se desperdicia, está contaminada y se gestiona de forma insostenible. En otro informe llamado Movimientos Sociales y Luchas por el Derecho Humano al Agua en América Latina, se explica que las luchas latinoamericanas por el agua están estrechamente vinculadas con la implementación de políticas económicas, comerciales, medioambientales, sociales y sanitarias que reducen el acceso al agua anteponiendo su valor como mercancía y la inserción de este recurso en la ola de la liberación y privatización presentes en nuestros países. Por otro lado, la UNICEF advierte que 1.400 niños y niñas mueren a diario en el mundo por falta de agua. Y aún así, con todas las evidencias disponibles, quienes gobiernan quieren imponernos la lógica de las corporaciones extractivistas que pretenden usar millones de litros de agua para el saqueo y la contaminación de nuestro territorio. El uso de agua para el extractivismo, basado a su vez en la lógica del desarrollo como crecimiento infinito, es un error grosero o una mentira descarada. Tanto corporaciones como gobiernos intentan hacernos creer en la ilusión de un mundo donde todos sus habitantes vivan como la clase media de un país desarrollado. Es necesario destacar que cuando esta gente habla de subdesarrollo, lo narra como si todos los habitantes de este mundo pudieran ser parte de sociedades o clases que se acostumbraron a acumular riqueza material. Pero, con solo comparar algunos datos, podemos darnos cuenta que se necesitarían varios planetas para satisfacer este tipo de demanda. Entonces, la realidad es que la sociedad de consumo que proponen se basa en la exclusión de la mayoría y el despilfarro de una minoría. Este estado de las cosas solo puede sostenerse con gente muy por debajo de las condiciones mínimas que sugieren la Organización Mundial de la Salud y la Organización de Naciones Unidas, como niveles aptos para la vida. Por esa razón es una mentira que el subdesarrollo sea una etapa previa del desarrollo. En verdad, el subdesarrollo es consecuencia directa y necesaria para sostener esta desigualdad. Esta tendencia a mercantilizar la naturaleza hasta lugares inéditos e inesperados se acentuó este último tiempo con la inclusión del agua en la bolsa de valores. Si el agua es un valor de mercado, la consecuencia lógica es que quien tenga más dinero y poder tendrá más agua, acentuando las desigualdades y condenando a millones de personas, más de las que hoy están condenadas, a sufrir la escasez de este bien necesario para la vida. Por esa razón resulta necesario recordar aquel lema de lucha que dice: tomar agua nos da vida, tomar conciencia nos dará agua. No es suficiente denunciar el saqueo, es necesario detener este ecocidio en cualquier lugar y de manera constante y firme. Por esa razón, desde este espacio, denunciamos la falta de agua en los barrios del Alto de Bariloche. Repudiamos el avance encubierto del emprendimiento minero Calcatreu en la línea sur y la entrega de agua que hizo el Departamento Provincial de Agua a la minera con el aval de la gobernadora prominera Arabela Carreras. Repudiamos también el avance de las exploraciones para buscar uranio en Balcheta y alrededores, acción que provocará contaminación radioactiva tanto en el suelo como en el aire y el agua. Denunciamos el crimen ambiental que produce el fracking, que condena a las comunidades a la enfermedad para atender caprichos materiales de unos pocos. No es no a la mega minería, no es no al fracking, no es no al modelo agrotóxico. Agua para la gente, agua para los barrios, agua para las huertas. Enfoques. Transmitiendo para transformarnos. Playa Unión, Chubut. El pasado domingo 4 de abril se llevó a cabo el quinto abrazo al río Chubut. El abrazo al río se viene realizando en la zona desde el mes de diciembre de 2019 y en esta oportunidad se enmarcó en las jornadas en contra de la megaminería que se desarrollan en la provincia de Chubut los días 4 de cada mes. La travesía del quinto abrazo partió con más de 40 kayaks y 60 personas navegando desde el Club Regatas, culminando en la desembocadura denominada El Elsa en las afueras de Playa Unión, donde la asamblea de vecines de Rawson Playa Unión preparó la acogida de los participantes. Al arribo se compartieron diversas actividades, entre ellas el intercambio de semillas y la plantación de árboles. Con la actividad, los vecinos reafirmaron el pedido de tratamiento de la segunda iniciativa popular, así como el retiro del proyecto de zonificación minera que se mantiene en la legislatura en contra de la voluntad popular. Desde Enfoques, dialogamos con integrantes de la Unión de Asamblea de Comunidades Trelew, de la Asamblea de Vecines de Rawson Playa Unión y con participantes de la travesía, quienes comentan las actividades y los motivos por los cuales abrazan al río una vez más. Quinto abrazo del río, también en contra de la mega minería, pidiendo la aprobación sin modificaciones de la iniciativa popular y esperando acá en este bello río, uh-huh. En el Elsa. Precioso está además. Sí. Vamos a hacer ahora un intercambio de semillas, van a estar los compañeros de la cuerda de tambores de Madryn, que nos vienen a acompañar, venimos de las asambleas, están las asambleas por supuesto de Rawson, que es quien organiza, las asambleas de Trelew, de Madryn, de Gaiman, de Dolabón, así que a encontrarnos y a disfrutar. Invitamos a plantar arbolitos. Ajá. Es una iniciativa que ha tomado la asamblea desde hace un tiempo. Es una iniciativa de dos compañeras que dijeron de arbolitos y pensamos en eso. Lo único sí, como está en un lugar poco lejos, vamos a tener que tomarnos nosotros tal vez el trabajo de venir a regar un. Pero no creo, porque ya ahora cada vez tenemos más. Hay tenemos más negocios, más gente que pasa cerca y supongo que ver un arbolito con la necesidad de tener forestación, creo que no les va a molestar poner agua cuando no lleguemos aquí. Sé que va a pasar. Los legisladores están de fiesta en sus casas o paseando y después todavía no tienen el coraje de enfrentar al pueblo, de estar en legislatura como correspondería, no en casas virtuales sino directamente desde la legislatura como corresponde, y bueno, esperando, y cada martes, cada jueves es un pedido que hacemos a todos, a toda la gente que se acerque, que tome conciencia. Lo venimos diciendo tantas veces y de tantas formas que ya llega un momento, viste, que medio agota. Aparte ustedes están hace años, todos los martes, todos los jueves. Sí, realmente. Este año y el año del 2018 a esta parte ha sido agotado. Nunca fue tanto tiempo y tantas cosas que se nos presentan. Y vamos a ver que después de cada movida tenemos a ellos siguiéndonos por nuestras casas. Ni eso tenemos la tranquilidad hoy en día. De que han salido de una marcha y después han salido a cazar chicos, porque eso hicieron. Gracias por estar. Hola. Bueno, realmente emocionada porque fue hermoso lo que se vivió allá, no alcanzaste a llegar a Ley. No sé, alrededor de 45, 50 canoas, 65 personas en el agua. Así que el quinto abrazo, a pedido del público en realidad, porque te cuento que nosotros estamos, bueno, yo este año ya formo parte de la asamblea, así que venimos bastante cascoteadas con todo esto de, bueno, este gobierno que no nos deja un suspiro, y Gustavo también con mucho trabajo, pero bueno, desde varios grupos del grupo nuestro de kayakista, desde varios grupos del No a la Mina, nos pedían un abrazo, así que bueno, justo nos decidimos y justo dio un 4 como el año pasado. El año pasado fue en enero, este año en abril, pero bueno, justo el día nos acompaña, así que no, genial, felices. Y bueno, nosotros estamos acá de esta forma diciendo no a la mega minería y diciendo no a nuestra agua. Y la verdad que la gente sin agua no vive. Entonces, ¿de qué sirve tener un peso? Por 300 años vamos a tener miles de muertos infectados por el producto de la megaminería. Así que eso es lo que hacemos ahora. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú, Mogueleín, El Maitén, Sudacas, Trelew, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coihues, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Esto fue Enfoques.